Virgen, la Virgen era fulana, José era un cornudo y Jesús era Sique. Cabeza de guerra, revolución, cabeza de guerra, revolución. Los punkis no están muertos, los punkis no están muertos. ¡Ay! ¡Ay! No quiero hablar religiones, no creo en nada, no me dicen nada.